lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Cuatro, cinco, seis. Caixo, caixo, orireta y periferias. Aquí hemos vuelto a Desfase Lunar, como todos los martes. Bueno, entre otras cosas, recogemos información sobre el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, que pone al alcance de manera gratuita un documental de título Soukaina 4.400 días de noche. Dirigido por la directora aragonesa Laura Sipán. También nos daremos un largo paseo por el sonido que resuena desde la cordillera, el eco de la resistencia y liberación mapuche. Desde la autoafirmación de quienes encienden el fuego. Thank you.

Si está reconocida por 54 estados, ¿por qué sigue siendo la última colonia de África? In the human mind, a radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness. A crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. Recordamos que las primeras familias de refugiados saharauis llegan a los campos de Tindouf, en el sur de Argelia, a mediados de los años 70. Y entonces huían de las acciones armadas que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental tras la retirada de España como colonia. Aunque los cinco campos que se instalaron en esta región tenían carácter temporal, muchos de los refugiados han pasado los últimos 40 años alojados allí, esperando todavía un acuerdo político que facilite su retorno al Sáhara. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. ¿Qué ha hecho el gobierno español mientras decía esto al mundo y al propio pueblo? ¿Ha cometido una cobarde traición que todos conocemos? Ha firmado con Rabat y Nuakchot un acuerdo tripartito cuyos términos han sido llevados a cabo antes de ser conocidos oficialmente. Ha comenzado a retirar sus militares sin olvidarse de avisar a sus amigos marroquíes para que conforme unos salen, entren los otros. ¿Ha servido de algo tanto debate en el Tribunal Internacional de la Haya, tanta reunión del Consejo de Seguridad, la Comisión Fijadora de la ONU al Sáhara, el constante repetir de la población saharaui pidiendo a gritos su independencia, independencia de Marruecos ni Mauritania? Además de los efectos negativos derivados del desplazamiento forzoso y el exilio, los refugiados saharauis deben hacer frente a las condiciones adversas que imperan en la región de Tinduf. Ahí, en cuyo terreno desértico parece una metáfora adecuada para describir sus perspectivas de futuro. Les han plantado en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Las temperaturas alcanzan los 50 grados en los meses de verano y el acceso a los recursos básicos es limitado. Bueno, en la actualidad conviven en estos campos un total de 100.000 personas. En las ciudades del interior y algunos periódicos han calificado la situación como un auténtico genocidio. Bueno, y podéis ver o descargar gratuitamente este vídeo en el espacio de los vídeos rebeldes de Rebelión. Una película que narra la historia de su Keina Yedenlu y nos sitúa tras la ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos en 1975. Entonces, cientos de personas fueron forzadas a desaparecer en cárceles clandestinas. Su Keina, esta protagonista, fue una de ellas. Llevaba 12 años desaparecida y cuando salió, su mundo se había roto en mil pedazos. Este sahar es un batido. Bueno, si tenéis este documento, como decimos, en formato de vídeo, en las tres dobles subes, rebelión.org, en el apartado de vídeos rebeldes. جاو ددد طالعين شو طالعين فين هي فلانة فين هي فلانة فين سكانة فين سكانة لا نزلت مسلح من حفتي إني مترني واحد به جار Oh,

Ningún revolucionario termina sin prolongarse en su lucha y en su ejemplo. Su grito jamás se apaga sin que encuentre el eco de mil gargantas jóvenes que lo renuevan. Su sangre jamás se coagula sin que la asimile la tierra, por esa tierra por la cual la derramó. Esa es su única y reconfortante recompensa. Y en toda esta zona se repite el nombre de Jones Walla. Jones Walla es la cara más... ¡Ule, chante! Ule chante, ule chante, kude yalo, kude yalo, kalvelikan. Ule chante, ule chante, kude yalo, kalvelikan. Nuluk mekini, yelkon nanga, kalvelikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nanga kalvulka. Ule chante, ule chante, kude yalunga kalvulkan. Ule chante, kude yalunga kalvulkan. Ule chante, na pra pachi, ante meu nga, weu ma puli. lo calle el gan. Hule chantenga, hule chantenga, na bra pa chi nante meuna, weu ma po ya lo calle el gan. Hule chantenga, hule chantenga, palma ya we tu ay kirele gan. Hule chantenga, mama te te na kirele gan, weu ma. Se realizan de 9 a 12 y el lugar de entrega lo determina la Junta Vecinal. Hace días me empezaron a llamar y me preguntan por una persona que no conozco. 86 dice, justamente el viernes pasado me llamó la atención que en Aeroparque... ¿De acá serán que te llaman o de otros lados, lejos? No, es venezolana la que me llamó. Pero no creo que se me llame de Venezuela. Es por una deuda, dice que tiene. Oh, encima de, para cobrar. Encima del banco de CBC, porque hoy me llegó un mensaje con el mismo número. Ah, mira. Ay, me olvidé de toda la cartera de Pirén. A ver, chicas. Hoy puedo decir soy Mapuche. Pero hace 15 años atrás no quería ser Mapuche. Porque ya no existía. Porque ya los habían matado a todos, porque no estaban, era historia. Negaba mi ser. Pero bueno, la misma espiritualidad me fue mostrando que yo tenía ese ser dentro mío, que estaba en el manual de instrucción, que en ese momento para mí estaba escrito en chino, entonces no lo entendía. O estaba en Mapuzungún, no lo entendía porque nos quitaron el desarraigo y la... Y el quite del idioma y de la espiritualidad fue tan contundente que nos quitaron todo, hasta el miedo nos quitaron. Este proceso de recuperación lleva bastante tiempo. Primero un proceso espiritual que lleva adelante el mapuche como persona. Después el proceso de recuperación de tierra lleva aproximadamente 3 años. 3 años que se viene trabajando en el lugar, trabajando en este espacio. 2 años que ya se asentaron las familias. Y 10 meses que se hizo público a la sociedad, a los adultos. Mi nombre es Vania Keipul, yo soy huerquén de la comunidad autónoma Temucuicui. Soy también hija del lonco de la comunidad de Temucuicui. Y bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en un territorio que se encuentra en recuperación, que venimos ya hace mucho tiempo ya. Bueno, nuestros padres empezaron este proceso de recuperación territorial. Esa dignidad que se ha sostenido durante cientos de años es la que hoy en día nosotros nos sostiene igual. Pero bueno, esa dignidad, ¿dónde se cosecha? ¿Dónde se cultiva? Se cosecha en territorios, mediante el ejercicio de la cultura misma, de la espiritualidad. Y esa es la dignidad que nos sostiene. Y también los abuelos. Los abuelos tal vez no son tan públicos, pero los abuelos siguen estando en los territorios recuperados, siguen entregando el conocimiento, siguen acompañando los procesos de recuperación, siguen acompañando a los presos. Cuaderno de bitácora. Como cualquier otro capitán de la flota intergaláctica,

encontrando a otros jóvenes mapuches y que le hayan explicado que el araucano no existía, que éramos preexistentes. El haber estudiado en la escuela la historia oficial diciendo que los mapuches vinieron de Chile a matar a los tehuelches y que ya no existían más. Fue todo un contratiempo, peleas, sacar el nacionalismo de encima, sacar el catolicismo de encima, sacar, despojarse del ahuincamiento fue difícil. Hay que tener fuerza y recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Tenemos que instar a levantar también al resto de los pueblos, originarios y nuevos. Todos los pueblos oprimidos debemos unirnos en una lucha anticapitalista. Tenemos que resistir, sí, y reivindicar nuestro propio ser. No tenemos que dejarnos contaminar por ideologías foráneas, nosotros los mapuches, por otra ideología que no nos corresponde. Pero sí me parece importante alentar el desarrollo de todas las luchas y prácticas anticapitalistas, independiente de la ideología que tengan, porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es la oligarquía criolla y terrateniente, el enemigo son los ricos, nosotros somos pobres, nosotros somos oprimidos, y con la fuerza de los pobres y los oprimidos, que somos la mayoría en este mundo, tenemos que destruir a ese monstruo que nos oprime día a día. Entonces, ese monstruo en esta parte del mundo tiene el rostro de la Europa colonial y genocida que aún sigue gobernando, porque el poder político es la familia de las sociedades rurales. El poder político es el que gobierna hace 130 años en el Gualmapu a fuerza de sangre y fuego. Hace ya varios años se viene haciendo esto de poder demarcar y así de a poco irnos instalando aquí dentro de este territorio y poder ir con el tiempo pensamos ir construyendo nuestras viviendas, nuestros hogares y para poder recuperar y así ir avanzando en el control territorial que se está dando acá dentro de la zona de la Araucanía. Porque a nosotros al menos como comunidad tenemos 12.000 hectáreas, pero dentro de la Araucanía ahora ya son muchas las comunidades que están dentro de los predios que han sido usurpados por los colonos y por forestales, así que esto ya es algo masivo que se viene dando hace un tiempo. Y bueno, como comunidad de Temucuicuy esto ya se viene ya hace varios años. Pero ahora lo que igual a nosotros nos llevó a hacer todo este proceso de reivindicación territorial fue lo que pasó con nuestro lamien Camilo Catrillanca, que él fue como yo creo el motivo, el pilar fundamental que nos llevó a nosotros motivarnos nuevamente a levantarnos como mapuche, no solamente como comunidad les digo, sino como ya toda la región de la Araucanía donde nuestros lamienes se están levantando en su proceso de reivindicación territorial y con el objetivo de recuperar y ya decir basta a este gobierno de seguir amedrentándonos, de seguir criminalizándonos y decir que acá los jóvenes, así como nos mataron a un lamien, hay muchos jóvenes que estamos dispuestos a seguir levantándonos y avanzar con este proceso y tanto para nosotros como para nuestros hijos y recuperar nuestro territorio y decirle a los colonos y a los particulares que hay aquí dentro y las forestales que este territorio mapuche y que se tienen que ir de acá. Nosotros para eso estamos acá, ya son varios días que llevamos dentro de este lugar. Ya nos quedamos acá, estamos con nuestras familias, con nuestros hijos y así pretendemos ir avanzando y que esto ya es algo indefinido y que no se va a terminar. Hemos detectado una nave acercándose a gran velocidad. ¿De qué tipo de nave se trata? Una nave retroimpulsada M-167, posiblemente asignada por la Confederación Metroplanetaria. ¡Perfecto! Un poco de acción nos vendrá. Todo el mundo a sus puestos. ¡Preparen los misiles protobiónicos! No nos queda de eso, señor. Pues

Bueno, nos está acompañando esta noche un sonido que resuena desde la cordillera, el eco de la resistencia y liberación mapuche. Desde la autoafirmación de quienes encienden el fuego, escuchando el susurro de sus ancestros junto a los y las caídas en cada batalla. Allí donde el bosque lastimado agoniza y el Estado escupe plomo, ahí donde guerreros y guerreras y cazadoras y la tierra se levanta. El que yo esté acá es porque en esta zona vivieron mis antepasados. Acá hubo una masacre con mi bisabuelo Bernabé Guala. Fue asesinada mi bisabuela, varias de mis tías abuelas fueron asesinados acá, fueron masacrados. En aquel momento decían por los bandoleros, Fosta Roja. Pero uno, llegando a las conclusiones, se da cuenta que esos asesinatos eran por parte de un sicario, porque no mataron a toda la gente que convivía en el lugar. A los pioneros no los mataron. Fueron gente puntual, y dentro de esa puntualidad estaba mi familia. Mapuche sin territorio, se puede luchar, se puede acompañar luchas, pero nunca se va a volver a ser totalmente mapuche sin el territorio, sin la tierra, sin el lugar y los dueños de los lugares que nos respalden y nos protejan. No es casualidad que la Machi haya tenido que recuperar un lugar donde hace casi 20 años o un poco más, una Machi dijo que ahí se había terminado la última Machi. El Huinca masacró la última Machi y que ahí se iba a volver a levantar una Machi en ese lugar. En ese lugar también vivieron los ancestros de él. Es por eso que se fue a recuperar ese territorio. Por eso que se está peleando ese territorio y que no los van a sacar de ahí, porque no lo vamos a permitir las demás comunidades. La muerte de Rafael, si lo hicieron para que la gente se vaya, reafirmó el compromiso con el lugar. El proceso, bueno, lo que es Rafa para nosotros, así como otros peños, otros también, se convierte en un huichafe, un guerrero, por solamente estar en un territorio en conflicto. Uno ya pasa a ser otra cosa, no pasa a ser una persona de la ciudad, una persona. Pasa a estar en un territorio en conflicto y para estar en un territorio en conflicto ya tenés que pasar a ser como un huichafe, un guerrero. Porque hoy sabemos que en un territorio en conflicto no hay pacificación y no la va a haber por mucho tiempo. Entonces, Rafa era eso, huichafe que sabía lo que podía pasar y sin embargo no tuvo miedo y fue más fuerte su sangre mapuche que el miedo que generaba el Estado. Y venía al territorio y sabiendo que uno puede morir, cosa que le pasó a él, lo mataron por la espalda. Un día sábado que hacía mucho calor, llegó el grupo Albatros y empezaron a disparar. Bueno, en eso es que él pierde la vida, un disparo por la espalda. Pero estaba seguro y defendió el territorio hasta el último. Hasta los consejos que nos dejó a la gente que estaba con él. La comunidad mapuche Lafken Huincul Mapú se mantiene en los terrenos de Villa Mascardi tras la ceremonia de despedida que realizaron al joven de 22 años, muerto el sábado durante un procedimiento de prefectura. Esta actitud fue cuestionada por el jefe de gabinete, quien criticó al juez Gustavo Villanueva por haber autorizado la permanencia de la comunidad en el predio y por no haber podido asegurar las pruebas de lo sucedido. Saber qué pasó nos preocupa, dijo Marcos Peña. Según la autopsia realizada a Rafael Nahuel, una bala de 9 milímetros usada por el grupo Albatros ingresó por el glúteo del joven y siguió su trayectoria hasta comprometer sus órganos vitales. Esta información se conoció en medio de acusaciones cruzadas y el secreto de sumario dictado por el juez. Lo más complejo es que sí, hay mucha gente mapuche que va a volver seguramente a con tiempo a las comunidades y ojalá que lo hagan. Y esa sigue siendo la propuesta, vuelvan porque su gente lo espera. Tienen que escuchar el llamado de su antepasado. Pero también hay mucha gente que no va a volver. Y está bien. Es triste, pero está bien. Que no vuelvan. Pero que construyan otra cosa. Si no quieren volver a sus comunidades y otros no lo van a poder hacer porque seguramente capaz que no lo van a aceptar porque pasa también en algunas comunidades son más cerrados que nosotros incluso porque somos mestizos, qué sé yo. Pero también pueden construir algo y tomar los mejores elementos que nosotros podamos llegarle a aportar también y que otras cosas puedan aportar otro pueblo. Es decir, aquí sí entra una capacidad creadora. Hay que crear, hay que construir. Voy a seguir insistiendo mucho en que hay que construir. La propuesta es esa, que los que puedan y quieran volver, que lo hagan. Y bueno, el que no lo quiera, lamentablemente con toda la tristeza del mundo, no lo vamos a olvidar, pero que cree otra cosa, porque va a haber un momento que esto es así, va a terminar con una confrontación directa, porque está de un lado o está del otro, los términos medios nos mantienen así, es decir, o está del lado del opresor o está del lado del oprimido. Estoy programado para defender a los humanos. Bueno, eso va a cambiar a partir de ahora. Tenemos que tomar el control de la nave. No queda más remedio. Pues lo tiene crudo Roswell, porque a mí las torturas me las sudan.

Somoza, Chile. Allí fue asesinado el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía carabinera tras una fuerte represión en la comunidad tradicional Temucocoy. Una vez más, el comando Jungla arremetió contra la comunidad tradicional de Temucocuy. Esta unidad especializada de carabineros fue entrenada en Colombia para el plan Araucanía, impulsado por el presidente Sebastián Piñera. Los efectivos entraron disparando por tierra y desde helicópteros contra los mapuche, lo que ocasionó la muerte de Catrillana con un disparo en la cabeza, así como acaban de escucharlo. Desde horas de la tarde, el Comando Especial de Carabineros había iniciado el allanamiento de la comunidad, continuamente asediada por la policía. Traigan a quienes nos traigan, nosotros como jóvenes vamos a avanzar en esta lucha, vamos a seguir resistiendo hasta recuperar nuestro territorio. Y eso, pues, o sea, no hay nadie ahora que ya nos pare porque nos han matado tanta gente y que lo afecta a uno directamente. A Luis Marileo nos mataron, al Patito, gente, amigas de nosotros, amigos nuestros, y que son ellos los que a nosotros ahora nos dan la fuerza desde el Huenumapu, desde donde están, que nos dan la fuerza para nosotros seguir avanzando. Ellos a nosotros nos lleven matándolo a nuestros amigos, pero nosotros le decimos que por ellos nosotros vamos a seguir avanzando, que por ellos la lucha va a seguir y va a seguir con más fuerza, que no es solo una comunidad la que se levanta, es una nación la que se está levantando. Aquí en Malleco están casi todos los territorios dentro de predios que están usurpados por particulares, por forestales, y que ahí nos vamos a quedar. En el nombre de nuestros lamienes que mataron a todos los que nos han asesinado. Y por ellos nosotros nos vamos a levantar. Yo nací mordiendo el polvo que levantan las promesas. Soy la presa del que cree que no puede progresar. Yo construyo y lo destruyo, yo te saco lo que es tuyo, que era mío y no es de nadie. Soy el filo, estoy de más, más ahora que no entiendo. Que me cuentan, que me imploran, que me sacan. Todo el tiempo que no tengo no me va. Miro siempre estando afuera, al costado en la acera. No te grito que te exploto en la cara mi verdad. Yo crecí en los arrabales con olor a perro y cuero, fantaseándole al asunto para poder resignar. Una dignidad que duela, que te arañe, que te hiera, que te haga darte cuenta que yo odio tu triunfar. Ese miedo que nos une nos secreta la memoria, tiene olor a derrota y no me puedo perdonar. Tiene nada y tú contando, tú volando y tú desanto, y yo pagando o soñando para poder ver volar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O le hablo en criollo? ¿Se entiende o le hablo en criollo? Dígame. ¿Se entiende? O le abre yo. Yo pensé y nadie me dijo que yo debía pensar que el olor de la venganza huele a mierda por acá. Yo te doy así directo, no es tan fácil explicar que ser parte no es difícil cuando te me pavoneas. Con tu casa, con tu auto, con tu ropa de papá, con todito y tan resuelto que ya no te me asustas. Pero si no tenés culpa, ¿a quién tengo que matar? Soy escoria y vos idiota, alguien falta donde estar. Yo sentí que todo el mundo se adueñaba de mi voz y sabían lo que hacía y el porqué de mi dolor. Era adoctrinamiento para acabar los cimientos de una vida en cacería de matujas que no miran. Juro que quise creer que todo aquello no existe, que por la noche me viene a visitar. Una daga en el cuello, ahí va por mi pellejo. Nunca he sido tan pendejo pa' quererte fumar. ¿Se entiende? ¿O le hablen criollo? Dime, eso es lo que se necesita, ni mucho más. Es que se entiende. Porque son, como digo, los que mantienen la memoria viva. Y eso es un tema que no es menor tampoco. Porque un pueblo que no tiene memoria, y me refiero al pueblo mestizo y al pueblo mapuche, puede perder también su identidad. Y hay que tener cuidado con eso. Porque eso es lo que hace que en el presente se pueda mirar el futuro con ciertos valores, con cierta sabiduría desde los que antes estuvieron y para los que vienen. Nada más y gracias a todos los que han venido,

lucha, resistencia, represión por recuperar los territorios y reconstituirse como un pueblo o nación. Are we gonna sit and perish? Hemos podido ver más allá, y cuando digo más allá me refiero hacia adentro, y encontrar la identidad, qué somos, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, y por ende eso nos clarifica ver hacia dónde queremos llegar. Por eso la figura de Santiago y de Rafa debe resonar y debe materializarse, ¿no?, en cada uno de nosotros, sus actos, su ejemplo que entregaron. No solamente debe ser el día que se cumple un aniversario o cuando hay una audiencia, sino que recordemos, en el caso de Rafa, como en el caso de Santiago, Santiago no era mapuche, pero vivió en carne propia lo que el pueblo mapuche sufre hace cientos de años. A él nadie se lo contó, no lo leyó por Facebook, no le puso me gusta en la publicación. Él estuvo en el territorio poniéndole el cuerpo y defendiendo a las mujeres y niños que viven en el territorio. Porque tenemos que seguir teniendo en cuenta que dentro de los territorios hay mujeres y niños también. No solamente es que hay jóvenes, sino que están los abuelos que acompañan. Y todas las veces que han habido represiones, bueno, inclusive han detenido a menores, han disparado en la presencia de menores, los menores corriendo, desesperados para resguardarse de las balas, no solamente de goma, sino de plomo de la policía. Entonces, recordemos el valor y el coraje y la conciencia real que tuvo Santiago y Rafa para estar en los territorios apoyando. Que no se trata solo de una teoría, sino que la teoría y la práctica debe ser una sola cosa. No puede estar separada una cosa de la otra. Y la práctica debe ser cotidiana, no debe ser una fecha de aniversario, en una fecha clave. La práctica debe ser en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos seguir reflejando el ejemplo de estos valores que han dejado Santiago y Rafa cada uno. Una película de Matanza Viva con el apoyo de Sudesta, realizada entre el 2018 y este 2020. La tenéis en su totalidad en las www rebelión.org, también en el espacio de vídeos rebeldes. Así que ahí la tenéis, como os digo, un interesante documento que está bien ver en la forma de luchas de otros pueblos. Y en la pista número uno nos ha acompañado Pat Thomas introduciéndonos a su Marijata. Esto que suena de fondo. Are we gonna sit and perish? En la pista número 2 nos ha acompañado los AC/DC con su rock and roll del disco Black in Black, ni más ni menos, ese disco tan mítico de ellos. Let's go.